El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, sean todos y todas bienvenidas a este nuevo martes de margaritas número 41, hoy ya más relajadas y escuchando muy buena música, porque la vida sin música no tiene sentido. No sé si lo dijo Nietzsche o el grupo Nietzsche, pero... Grupo Nietzsche, de haber sido. Bueno, más probar. Muy buenas noches a todos quienes se conectan al martes de margaritas y a la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos a un martes más. Ahora sí ya no estamos tan hartas de muchas cosas. Ya no vinimos a machacar. Claro, ahora sí ya dijimos, necesitamos un programa que demuestre que la vida también puede ser bonita porque existen cosas bonitas bien hechas. Entonces, vimos y dijimos, ¿qué podemos hacer dentro de este... Algo que se haya hecho para, bien. Claro, y más que nada... Marco lógico. En este marco lógico. Y más que nada, siendo súper pertinentes nosotros, ¿no? Siempre llegando a tiempo, tal vez con unos días de atraso porque... Esta cosa ya se lanzó, pero nosotros también queríamos ser parte de los medios que hablan sobre el lanzamiento del nuevo disco de Guardarraya que se llama Me Fui a Volver. Me Fui a Volver. Y bueno, yo les tengo ya aquí la info, un poquito más detallada. Pues la emblemática banda quiteña Guardarraya presentó su cuarto disco de estudio en el Teatro Nacional Sucre aquí en Quito. A día de Quito. Hubiera sido interesante. Bueno, lo bacán es que fue a día seguido y con lleno total. Luego de que la banda anunció que va a realizar su nuevo lanzamiento, Me Fui a Volver, que se llama así su disco, en el Teatro Nacional Sucre, la venta de boletos se disparó y el teatro registró por primera vez un sold out, o sea, un lleno total. Se acabaron las entradas. Ya no hay, ya no moleste, no hay, de esta banda ecuatoriana en este año, así es que felicidades por esa acogida que tuvieron, chicos, acogida. Bueno, lo que les cuento es ¿qué? Les cuento que Me Fui a Volver es un disco compuesto en un periodo de más de 5 años y fue grabado entre el 2016 y 2017 en medio de las montañas de Cayambi, la ciudad de Quito, porque aquí los chicos son en esta onda espirituosa y urbana, ¿no? Entre montaña y ciudad. Y fue grabado. Agua y montaña. Bueno, este fue un periodo bastante extenso en donde Álvaro Bermeo, Mateo Crespo, Jason de la Vega, Felipe Andino, Andrés Caicedo y Franco Aguirre se involucraron plenamente y alcanzaron en conjunto una sonoridad muy equilibrada, conservando la acústica que siempre los caracteriza a Guardarraya y añadiendo un formato moderno de nuevos elementos que refrescan totalmente su propuesta. Así es que... Ya saben, chicos, les cuento también que este álbum está compuesto por 13 temas, estará disponible en 61 plataformas, esto va a estar disponible en 61 plataformas digitales a partir del 17 de noviembre, ¿no? Pero su formato físico, que tiene un plus realmente espectacular porque tiene todo un diseño gráfico hermosísimo, trae bonus track, además trae esta experiencia, como les digo, visual muy dinámica que realizó la banda junto a La Suerte, que es una artista ilustradora, y a David Sur, que es el diseñador gráfico. Ellos plasmaron el conjunto de ideas y personajes y canciones a través de imágenes que van narrando realmente la retrospectiva que hizo Guardarraya de Me Fui a Volver, un viaje en sí mismos que los regresa a sus inicios, pero ya con la transmisión de su madurez musical, ya bien maduritos. Se les ve más maduritos. Maltoncitos. Así es que bueno, chicos y chicas, pendientes a las redes sociales de la banda para todos y todas las que quieran este nuevo material. en las redes sociales de la banda estarán anunciando los puntos de venta, así es que muy, muy pilas con esto, porque el material, yo creo que, al igual que las de entrada, se va a acabar rapidito, está hermosísimo. Y para material. Conversar sobre esto en esta noche, ya le escucharon la voz, ahora sí le damos la bienvenida oficial a Álvaro Bermeo, integrante de la banda, que nos viene a contar qué es que ha pasado con esto de que te has ido a volver. Queridas amigas, buenas noches, qué gusto estar acá y estar, la verdad, mucho más relajado, porque claro, la semana pasada fue una semana llena de altibajos emocionales, de ansiedades, de iras, de preocupación, de excitación, etcétera, etcétera, pero por suerte todo salió mejor de lo que esperábamos, a pesar de todos los inconvenientes que por ahí hubo, y ahorita aquí listo para conversar con ustedes one more time. Esa es, súper chévere. Sí, bueno, la anterior semana también tratamos de gestionar previo al lanzamiento para del disco. Para decir que estamos dentro de... Exacto, o sea, como que nosotros también estamos nos ahí. Nos preocupamos, sí. Hagamos la agenda, cosas por después el escribí, claro, después le escribí así como un mensajito, que les vaya súper bien. No entiendo, me dijo, bueno. Es que estaba, no sabes, escribían, o sea... Estresado, supongo que sí. Sí, escribían bastante. Preguntando las entradas, había problemas en la boletería, fue un relajo, la gente se quejaba, y claro, estaba con la cabeza en mil cosas, y eso sumado a lo disperso que uno a veces es, medio que se complica la situación. Pero fue lo caso, porque ustedes iban a hacer el lanzamiento solamente el viernes. Estaba previsto, pero sí, al lleno ahí. Total... Sí, se vendió dando gracias a Dios. Claro, sí, sí. Nosotros sí podemos decir. Sí. Hay una persona que nos escucha, que es bastante creyente. Todo bien, todo bien. Sí, sí, nosotros o sea, por suerte se vendió, o sea, ¿cuándo fue? Creo que el jueves o el miércoles ya hubo la noticia eso de que se había vendido todo. Yo estaba literalmente pariendo, perdón por la palabra, porque se demoraban como 10 o 15 minutos en vender una entrada. Entonces yo sufrí, decía, capaz así haya, perdón la redundancia, haya la demanda, no se va a vender el boletaje, pero a pesar de los inconvenientes, porque hubo gente, había gente hasta que la ira lo tomaba con elegancia, y decía, oigan, fui a ver las entradas y me fui a volver, y tampoco había el lugar. Chica, hasta que el man, como, daba ganas de felicitarle, pedirle disculpas, pero a pesar de eso, sí, en efecto, pucha, la gente nos acolitó full, el propio teatro nos dijo para hacer otro evento, porque había como una demanda ya de 200 entradas, o sea que ya wow, se habían acabado. Representaba. Y entonces dijimos, de una, entonces además ya con todo la alegría, ya estando en esas, exacto, dijimos de una, igual el siguiente día estuvo una bestia, el teatro a reventar y todo bien. Qué bien, sí, esta sí, experiencia, super, bastante estresante también, creo yo, pero... Valió la pena, sí, ¿no? Sí, mucho. Pero como te digo, ahorita mucho más tranquilo, más más fresco y ahí ya preparando más bien para llevar este mismo show a otras ciudades. Esa es. Vamos a escuchar un tema musical de Guardarrayos. Para ver de qué su nuevo material. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué número de canción nos recomiendas? A ver. Para empezar. Podríamos comenzar... Samba Surreal, la gente ya la ha escuchado bastante, creo, ¿no? No sé si vale comenzar por ahí que... O vamos con Chuchaqui, no sé si... Vamos con Chuchaqui. Sí, como más apegado al programa. Al programa. ¿Cuál es el número es? No me sé. Número 2. Número 2. El track número 2. Vamos de igual pila. Eso no me lo voy a decir. Igual, pilas, con la letra. De bolero, los ojos hecho cristal. Se me trizan cuando veo. Esta sed me va a matar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. No te ruego, ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo. un encebollado y una agüita mineral. Pero eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Por eso te ruego, Clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa a mi mamá. Nunca más vuelvo a tomar. Carita de bolero. Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Regresamos a este Martes de Margaritas. Nos fuimos a volver nomás después de la primera canción que escuchamos del nuevo disco de Guardarraya. Con esta sed me va a matar. Con esta sed me va a matar. Ya, por Dios, ayúdame, Señor Jesús, no mentir. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, estamos como Martes de Margaritas, o si quieren llamarnos también así super vintage, pueden hacerlo al 2220-966. Escríbanos, coméntenos, díganos qué es lo que piensan sobre la banda Guardarraya, sobre la música ecuatoriana, sobre lo que les va pareciendo las canciones, o qué no les va pareciendo también. Todo es bienvenido en este Martes de Margaritas. Ya saben que este es un lugar donde podemos escuchar los pros, los contras, los neutros y todo, en el marco del amor y del respeto que todos nos tenemos. Hoy día me olvidé, pero si quieres puedes sortear una gorra de... Por ejemplo, ya podemos al poner... Al que llame se va a ganar una gorra del equipo musical de Guardarraya. Eso. Y bueno, ahora sí, cuéntanos ya después de todo lo que dijiste, de todo este estrés que emergió y que vivieron en carne propia. También es interesante como ponerse a reflexionar en cuanto a la escena nacional, en cuanto a los públicos de la escena, porque recordemos que venimos de un asunto medio interesante en donde se han cancelado varios festivales, pero ustedes han agotado el Teatro Nacional Sucre a dos días seguidos. Entonces también es como un lugar para reflexionar sobre la cuestión de los públicos, de la oferta musical que está emergiendo. También es un lugar para poder conversar sobre aquello. Sí, y sin duda es algo que fórmula no sé si existe, ¿no? O sea, yo sé que hay un montón de gente que quiere o y tiene algo que decir y está bien. Yo personalmente no sé cuál será la fórmula. Y a nosotros mismos, o sea, en otras circunstancias nos ha ido, entre comillas, mal. O sea, o al menos no hemos tenido el público que hemos esperado en otro momento, ¿no? Últimamente nos ha ido, en términos generales, bien, ¿no? Pero sí hubo por ahí una ciudad donde fuimos y esperábamos más o menos hace un año y esperábamos otra cosa. Y nos fue más o menos nomás. Con respecto a los festivales, no sé, o sea, tanto se ha dicho al respecto, es que no hay la cultura de la música y del consumo, y en parte sí, o sea, por otro lado, esa cultura de consumo sí hay cuando vienen otros artistas, que también es un lugar común. Quizás el compromiso por parte de la banda para no seguir llorando, de parte de quienes hacemos música o arte, entre comillas, es seguirse de alguna manera esforzando por presentar cosas de entre comillas, de calidad. Yo sé que es algo subjetivo, relativo, cada vez puestas en escena que, no sé, que sean más llamativas para el público. Las estrategias de mercadeo no están por demás, esta vez solo con redes sociales y a pesar de todo el no solo porque subimos a muchos medios, pero no la típica que vas a los medios televisivos y masivos dando gracias a Dios, porque es una experiencia traumática. se le sacó la vuelta y la gente fue, ¿no? Igual siempre queda la duda qué sería, ¿no? Si hubiera la mega campaña publicitaria como pasa con otras cosas, pero capaz de ahí no sería guardarraya, ¿no? O sea, sería otra cosa. Eso. Sería guardarraya pop. Más o menos. Más o menos, guardarraya pop. Realmente yo creo que dentro de todo esto sí tiene que también ver mucho los medios de comunicación, el cómo transmiten, el cómo logran llegar también a los públicos diversos y diferentes. ¿Por qué? Porque sí sabemos que guardarraya, al igual que muchas bandas en esta onda under alternativa, sí han ido creciendo con públicos muy diversos a los públicos que normalmente se tiene precisamente para estos grandes shows en donde se agotan entradas por escuchar a músicos que están ya en las escenas musicales pop o muy comerciales, ¿no? Uh-huh. También quizás obviamente tiene que ver que había sobre este disco una expectativa importante porque nos demoramos más de la cuenta, porque nosotros no es que somos nuevos en escena, porque había de por medio un crowdfunding, o sea, de personas que nos aportaron más de $10,000, entonces eso también creo alimentaba la expectativa y bueno, entre otras cosas, no creo que también habla del cariño que la gente por suerte nos tiene y va creciendo, ¿no? ¿Cuántos años está Guardarraya ya en la escena musical? 17, o sea, comenzamos a finales del 99, por eso el primer concierto de Guardarraya que fue en el 2000, la entrada valía 25,000 sucres o un dólar. ¡Qué loco! Dale, ya hay el póster de eso. Lo trajiste, ¿no? Y lo voy a sortear. Oye, pero la casa ya son 17 años más o menos de trabajo durazo. Van con cuarto disco en 17 años. No es nada fácil en el país también producir este tipo de trabajos. Entiendo, como veíamos al inicio, la masterización, no, la composición y el arreglo fue hecho en Texas. La, ¿cómo se llama? A ver, allá hicieron la mezcla. La mezcla hicieron allá, ajá, y después de eso vino acá para ser masterizado, ajá. Así fue. ¿Y cómo fue el proceso de Texas y todo eso? ¿Cómo se contactó? ¿Cómo lograron hacer esa gestión? El productor musical del disco fue el Jason de la Vega, que ustedes le conocen, ajá, que es guitarrista de Guardarraya hace ya 7 años, hace mucho tiempo. Y sin duda ha sido uno de los pilares fundamentales de este disco, ¿no? Justamente por su posición como director musical. Y él, que tú sabes, es más enrolado con esas cosas, la verdad, yo para mí, dando gracias una vez más a la Santísima, esas son cosas que no manejo muy bien o no conozco muy bien, entonces ellos mismos se encargaron, entre Jason y Mateo y Felipe también, que es una persona que tiene mucho criterio en esa materia, vieron esta opción, la mandaron allá, hizo su trabajo, después vino acá, por ahí hubo algún distanciamiento entre el que mezclaba y el que masterizaba, pero bueno, entonces hemos pasado por tantas, no sé, escollos, problemas, incluido este que fue lo caso, eso de que nos vamos a tocar en el Sucre, después del Sucre es una vez, nunca más el Sucre, y después otra vez del Sucre, y bueno, por suerte creo que terminamos en la parte del Todo bonito con el Sucre. Sí, todo bien. Claro, es que todavía existen un montón de cosas que hay que rever y superándolas. En cuanto a los espacios, en cuanto también a las cuestiones y aperturas para el pub. Sí. Perdón, una cosita antes que me olvida, que creo que es importante en función de lo que estamos hablando. Aparte de la directora del teatro, que fue quien confió en nosotros principalmente, y por ejemplo Daro también, que era un amigo que trabajaba en sonido porque renunció ahí. Por ejemplo, toda la gente, y no es por nada, pero o sea, no es que, ay, qué bestia, nosotros tenemos que conocer todo el mundo. Pero la mayoría de empleados del Sucre, o sea, su burocracia, no tenían idea ni de la banda ni de nada. Por ende te tratan como tal, porque o sea, es como que ay, o sea, ahorita bueno, ya hay esta banda, todo bien, pero el rato que claro que ya hubo un llenazo y pasó lo que pasó, es como que te paran más bol, y no debería ser así, ¿no? Como que debería haber un respeto y una calidad implícita en general. Y de ahí para nosotros, claro, como siempre dije, como quiteños, pucha, es un sueño tocar en ese teatro. O sea, yo cuando estaba ahí a veces me perdí y decía, o sea, como que a ver, ¿por qué estamos aquí? ¿A quién vamos a ver? Y es, ay, somos nosotros mismos. ¡Adiós! Y veía 1880, ¿cacha? Ahí han pasado crímenes políticos, o sea, va más allá de incluso el tema cultural. ¿Cuántas cosas han pasado ahí? ¿Cuántos fantasmas? ¿Cuántos? Yo qué sé. Claro, es todo un lugar histórico, sí, emblemático. Sí, para nosotros, como ciudad. Te digo, una suerte de sueño. Y eso ha estado súper lindo, o sea, realmente como dices, las personas, artistas, sí, o sea, tampoco se les pide que te traigan agua manantial de Francia, ¿no? Y que tengas pétalos de oro. Pero, o sea, tratar bien a la gente. Otra vez que llegué a una ciudad que yo quiero mucho, claro, me llego a un hostal increíble, estaba cansadísimo, había bajado toda la noche, un hostal increíble, una habitación increíble, sin baño. Y que no, el baño es de compartido, ya dije, ah, bueno, o sea, hay baños, pero subo, y había una gringa duchándose y otra atrás esperando, o sea, y no había ni cómo verle a la gringa, o sea, algo, ¿no? Ni cómo echarle un visaje. No, pues, o sea, yo con todo respeto, acá en Ecuador cualquiera tiene un bañito, o sea, muy, muy europeo la cosa. O sea, estaba en onda ecológica, dices tú. Too much, pero, o sea, sí. Todo bien con la ecología, sí, pero, sí, pero el baño es personal. Son necesidades a las 4 de la mañana. Son importantes. Son específicas. Ajá, también. Claro. Una gringa a las 4 de la mañana bañándose, por Dios. No, no, pero esto ya era... Que se baña, loca. Y había una atrás, ¿cacha? Yo, bueno, igual, o sea, la típica, había la necesidad de la otra, la del 2. Y también ahí esperando, no podía creerse, ¿en serio me está pasando esto? O sea, solo pido un baño, no estoy pidiendo de limusina, todo bien, no hay alfombra roja, no pasa nada, un baño. Mínimamente, o sea, sí, sí, hay que, o sea, debe haber una política ya, si no lo van a hacer a corazón, a sentimiento, sí debe haber una política del buen trato a la... A los artistas que se van a presentar en los lugares. Y al, ¿no?, público también. Sí, claro, obviamente, o sea, al público más. Al público le trataron tan mal, o sea, qué vergüenza. Bueno, ahí no quiero echar cizaña, pero porque no debería. Además, era angustiante para nosotros, porque obviamente era el concierto de Guardarraya, pero ¿qué haces? O sea, y claro, el problema es del SRI. O sea, hay que hacer una guerrilla, irte a la montaña, cambiar el sistema, y de ahí capaz de tener bien para el... O sea, no alcanzaba. No me daba el tiempo. Vamos a relajarnos un poco, a escuchar otro tema musical. ¿Cuál nos recomiendas? A ver, este, la gente sí lo conoce, pero no lo ponemos mucho. A ver, ¿qué vamos con el número 5? La Diabla, que tiene ahí una historia macabra en la ciudad de Guayaquil. No macabra, sino de esas nocturnas, medias, sexo tropical. A ver, volvemos a esa historia. Filas ahí. Con detalles y nombres. Número 5. No mentí. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Yo te seco. Ay, muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo. La realidad. Rompe la Rutina con Martes de Margarita. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Vamos a hacer un stopcito porque necesitamos irle. La persona que vaya a participar por la gorra tiene que llamar y hacerle alguna pregunta al señor Álvaro Bermeo. Algún comentario, ¿algún comentario, algo de, ya he escuchado, ya vamos con dos canciones, ¿qué les parece? ¿Alguna cosilla, algún cariñito por ahí? Hola, ¿cómo están? Primero que haga primera la llamada. Primera vez que me conecto a su programa. Así claro, que... y si es que es mi hermana que me está escuchando, llama pues y habla. Oble, mijita. ¿Qué ha sido? ¿Qué le enseñó su mamá? Mi mamá me decía, pareces chagra, saluda. Y más cohibido todo. Oiga, ahora sí, cuéntenos, nos dejó con el tema pendiente de La Diabla. Bueno, La Diabla es una canción que tiene que ver con una historia que me pasó en el manso y cálido Guayas. Yo me habían mandado por... temas de trabajo, una capacitación allá, hasta ahora me acuerdo, una capacitación técnico-ambiental feicisísima, aburridísima, la típica en el hotel ahí, 5 estrellas, y ya estaba en Guayaquil lunes, martes, miércoles, y es como iba a estar hasta el viernes, y el jueves dije, no, o sea, uno tiene una hoja de vida que preservar, ¿no? O sea, ¿cómo, no puede ser que, claro, en el manso y cálido, yendo a dormir a 10:30 de la noche? ¿Qué ha sido? Y, o sea, claro, o sea, años de estudios tirado al claro, tacho. ¿Para qué? ¿Para qué tanto aguante para el Guayas ni nada? Este hígado graso por nada. De a gratis. No, entonces, ese ya me salió el diablito. Y me acuerdo la típica duchazo allá tipo de noche, 10:30, 11, y pedí un taxi en el hotel en el que estaba y le digo al pana, le digo, brother, acolítate un lugar así que haya chicas lindas, así que esté bueno, así, pero yo me refería a un lugar, no a un nightclub, o sea, no a un cabaret, sino me refería a un bar, a alguna discoteca así que esté chévere. Para ir a fiestar. Exacto, la típica. De coqueteo. Ponte que está la madre de mis croqueteo. Hijos ahí. De coqueteo. Exacto. Me voy de coqueteo. De cachondeo, dice mi papá. Y exacto, entonces, y el pana de una me dice, no, brother, me dice Colorado, me dice, ahorita no pasa nada, me dice, ahorita está todo botado, no sé qué, acá me dice, hay un nightclub que está ahí. Digo, no, pana, todo bien, no tengo nada contra los nightclubs, pero el plan no era ese, o sea, entonces el plan era otro. Entonces, para no largar el cuento, de hecho me llevó a dar una vuelta por la zona rosa de Guayaquil y en verdad no pasaba casi nada. Entonces le digo, ya, o sea, ya es un mensaje del de arriba. ¿A dónde es que es? Claro, entonces me voy y digo, dije, voy acá a ver un striptease, una cerveza y me voy a dormir. A darme amor. Claro, a darme amor. Un striptease vago, ya exacto. Sabes. Exacto, ¿por qué entero? No? Voy a cambiar mi billete grande en monedas. Entonces, para no alargar el cuento, llegué a este lugar, bajé las gradas. Y claro, con la magia propia de ese lugar, de esos lugares y el vértigo que hay ahí dentro, lo primero que me asustó es que no había casi nadie. Había, me acuerdo, solo una mesa al fondo. O sea, era un lugar perfecto para que desaparezca mi cuerpo y no se entere nadie. Y habían... Bueno, eso me hizo poner un poco pilas. Yo me puse al otro lado de la pista, me senté solo, pedí una cerveza. Y habían dos chicas que bailaban. Y la una de ellas era morena y obviamente tenía el cuerpo propio de esa etnia y se movía con ya saben cómo. Y la otra chica era una chica que, o sea, aparte de guapa, porque en general todas las chicas de ahí son guapas, ya hubo algo, o sea, ya la típica, hubo ahí, salió chispitas. No sé si para ella, ¿no? Porque ella está acostumbrada a hacer eso, pero al menos para mí sí. Y claro, yo ya no tenía 15 años, ni era la primera vez, o sea, más bien era, como se dice comúnmente, el hongo viejo. Y como yo era el único... ¡Longo viejo mañoso! El único potencial cliente, claro, la chica se concentró en mí, entonces bailaba para mí, y tenía una mujer increíblemente hermosa, desnuda, a centímetros de mí. Entonces, obviamente fue una experiencia chévere. Y después de mi angustia, cuando ya quise concretar la situación, me di cuenta que ya tenía problemas de carácter netamente financieros. Entonces, cuando te pasa eso en esos lugares, vales 7 atados de gato. Entonces, decidí salir a un cajero, y cuando salí al cajero, en cambio, me salió mi conciencia, que es mi madre. Entonces, la típica, Álvaro Andrés, por favor, ándate al hotel, te van a matar, ¿qué haces ahí? Estás solito, serrano, te van a dar... O sea, mi mamá aquí, podría el verso, ser, ¿no? Tu madre, podría ser tu hermana, podría ser tu hija, No, eso sí, no. ¡Adelante! No, no me salía todavía. Y claro, cuando... Podría ser vos. Y bueno, en algún punto, claro, dije, no, yo estoy haciendo pendejadas, estoy viejo por estas cosas, además en verdad me puede pasar algo, estoy solito. Dije, ay, me voy al hotel. Y cuando llegué al hotel me cogió una angustia tremenda, o sea, de decir, esta man, o sea, nunca más le voy a volver a ver, o sea, y claro, man, cuando estábamos ahí yo le veía, y es la típica que piensas, le decía, oye, ven conmigo, no le digas nada a mi hermana, y somos pelados, o sea, no le digas en qué trabajabas, y... ¿Para qué los detalles? Y veamos para el frente, construyamos un futuro. Es que empiece una nueva vida. La típica, lo que hayas hecho de aquí para atrás no me importa. O sea, en esos lugares generalmente hay chicas guapas, pero claro, con esta man fue que pasó otra cosa, y la man era súper amada, agraciada, linda, como, o sea, fue súper buena conmigo. Fue una experiencia chéverazo, pero cuando llegué al hotel me pasó eso, entonces entré en una situación como de angustia, de bien, que yo me sentía ridículo, ¿no? O sea, de mí mismo, decía, oye, ¿en serio te está pasando esto? Y por suerte una vez más me alivió coger el papel y a escribir, y ahí salió la diabla, ¿no? Por eso decía, sonreíante al espejo y se movía desnuda con la magia de una diabla, toda una hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divino, yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. No me va a amar, ella no vino a enamorarse, ha venido a trabajar y bueno, ahí sigue. Oh, pues sí. Ah. ¿Es verdad? Cositas. Casos se han visto, historias pasan, no te regresaste a buscarle a la diabla, pero... Yo sé que no es original, o sea, yo sé que hay muchos músicos que han escrito canciones a prostitutas, pero... Esa noche no estaba buscando ser original, solo estaba viviendo. ¡Oh, cosita más tierna! Una más y me voy. Así me levanto como Arjona en CNN. No, ¡tampoco! No, vamos con una pausa publicitaria y regresamos con más historias. De cositas. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Marchamos por las niñas violadas en sus casas y obligadas a parir. ¡Viva! ¡Nos queremos! Marcha en contra de las violencias hacia las mujeres. Nos encontramos este 25 de noviembre a las 4 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo en Quito. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida. Vengo a transformar esta lógica asesina. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Regresamos con más de Guarda Raya aquí en Martes de Margaritas. Y una pregunta que yo siempre me la estuve haciendo es, dentro de estas estrategias que ustedes utilizaron para todo este proyectazo que armaron, ¿cómo les resultó lo del crowdfunding? ¿Cómo se manejó eso, esa plataforma? Y realmente si hubo buena acogida, porque ¿no? Porque uno de los crowdfunding que se han visto es uno de los pocos exitosos que en realidad lograron su objetivo. O sea, igual nosotros, o sea, a ver, para ser sincero, yo en lo que respecta a mi persona, yo, no tenía la más idea de qué era esto del crowdfunding. Y en algún punto del partido, cuando estábamos yo con el Mateo Crespo y en ese tiempo la querida Eli, con una mano y otra atrás viendo, a ver, o sea, hay que grabar un nuevo disco, hay que ver cómo financiamos, será que vamos a hablar con una empresa privada, hay que secuestrar a alguien, o sea, robar un banco, exacto, vender sustancias, yo que sé, algo, claro. Estamos en ese trámite y como mandado del cielo, aparecieron dos chicos que ellos habían tenido una experiencia con esto. Y nos dijeron, oigan, pues ustedes tienen, de hecho nos reunimos donde nuestra querida amiga y dijeron, oigan, pero ustedes con su nombre yo creo que pueden alcanzar mucho más, nosotros ya lo hicimos y esto funciona así y es un sistema de recompensas que si tú donas $20 te ponemos gracias en el Facebook y tu nombre, si es que tú donas de $1,500 vamos a tu casa a tocar y si donas 150 tienes entradas para el concierto y el disco, o sea, etcétera, ¿no? Se van armando paquetitos. Y puedes jugar con eso, ¿no? O sea, ahí nos reíamos, o sea, había una que, por ejemplo, era ir a pegarse un helado gemelo con el Caicedo, era Carolina. ¡Qué bueno! Entonces puedes también jugar con esas cosas, ¿no? Que no necesariamente son suntuosas, pero pueden ser divertidas. Y nos propusieron, o sea, estos muchachos que ya tenían esta plataforma y que ya les habían tenido una experiencia con esto. Y nosotros confiamos, le hicimos caso, pedimos $10,000 y por suerte alcanzamos ese objetivo y un poquito más. Y eso creo que es algo muy, o sea, más que por la plata mismo, porque a veces dicen, wow, $10,000, o sea, verán, $10,000 en un disco internacional de los que escucha la gente pop, no es ni el catering del disco, o sea, es ni para los tabacos, como se dice normalmente. Acá en el Ecuador es un poco diferente, o sea, cómo se trabaja, y claro, por eso salen productos u obras, diferentes. Y esa fue la experiencia con el crowdfunding, y como digo, creo que es muy loable porque se trata de una confianza muy grande, o sea, y estamos en un país que ustedes bien saben, o además en una sociedad donde lo que te inculcan desde chiquito es el egoísmo, el no confiar, el individualismo, el acumular. Y de repente es gente que te aporta plata, que es plata que está en una cuenta privada, que puedes coger e irte a comprar una chompa, si quieres. Claro. ¿Tienes? Hay una situación de una lipo, algo, claro. ¿Por qué no, Cacha? Amiga, insisto, ¿no? Ahí se ve un público que confía mucho en nosotros y que quería mucho escuchar este disco que ahora, por suerte, ya está. Yo iba a hacer un chancho solidario para hacer una lipo. No, mira, crowdfunding hagamos y nos hacemos los dos las culturas de esas cosas. Yo, para ser más mujer, Ponte se me desarrolla el cuerpo. Yo digo, dentro del crowdfunding, ¿cuántos conciertos fueron a dar a casa? Tres. Hubo uno, o sea, todos fueron chistosos, pero hubo uno en el sur que fue memorable, o sea, casi nos matan porque llegó el papá y el papá llegó medio un poco chispo. Y los amigos de mi hijo, ¿no? Y solo sacaba las botellas de whisky, cada una más cara que otra. Y claro, venía por la derecha, Álvaro, un trago, yo, gracias, salud. Por la otra, por la izquierda, gracias, salud. Venía otro, oye, loco, aguanta, ya tomé ahorita, dame un chance. Pues terminamos, y además todo fue campala. Pero fueron esas experiencias que te da la vida, chico. Y te da la música y te da guardarraya, sobre todo. Yo me acuerdo que estuve en ese el Jason casa. Se alocó, nos peleamos con el Jason, o sea, fue... Con decirte, ¿no? Que yo creo que era más pobre. No puede ser, eso sí me asombra, la verdad. Sí, fue una locura. Esa la otra vez, justo nos encontramos hace poco, hace unas dos semanas, quizás menos, con el Caicedo. Estábamos ahí en un bar, en el bar del Caicedo, y apareció mi amigo, oigan, yo era el pana del sur, que no sé qué, con la novia. Y ahí estuvimos riéndonos un rato. Ay, qué chévere, pero tienes buenas experiencias también con este. Sí, sí, sí, últimamente, unas experiencias. Sí. Súper chévere. Vamos con otro tema de guardarraya. Escuchemos la número 6, que llama... Que se llama yo. Machuca. Machuca. Ah, no, tengo el disco. Aquí está. Vamos Machuca. Número 6, Machuca. Machuca, traga y chupa, sin ton ni son, te descuidaste. El corazón te pisoteaste, no entiendes, rebuznas, ya vas a ver cuando te pase, la soledad será tu amante, sabes, siento que tu aliento llega con el viento. Esta mi ciudad, fuego y una fantasía, brinca por la esquina de esta realidad. Ni para qué seguir escarbando en esta soledad. Van a prestar la botella, que es un trago menos, que es un trago más. pasó, le pisoteaste. Saber cuando te pase la soledad, será tu amante. Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas y escuchamos ya la canción número 6 que se llama Machuca. Sí. Les recordamos, amigos y amigas, que si ustedes quieren ganarse la gorra de guardarrayos, facilito, tome el teléfono, llame y diga hola. Al 2220-966. Así que llame nomás, 2220-966, tenemos comentarios de gente que dice yo quiero, ya pues llame. Ya me diga, salude por lo menos. Salude. Claro, para saber que hay llamadas que entran pero no se concretan. Creo que estamos en un buen momento para concretar cosas, porque nos falta pocos minutos ya para terminar este programa. Y bueno, seguimos conversando sobre esto del me fui a volver. ¿Cuánta gente está involucrada detrás de este trabajo? Pucho, un montón, porque hay gente que, bueno, a destacar a la Sofía y al David Sur, la Sofía, que son los que trabajaron en el arte. Una de las mejores, de las únicas parte que me divertía cuando estaba con esta gira de medios bien apretada que tanto me disgusta, es que siempre me preguntaban del arte, ¿no? Y me decían, oye, ¿y quién hizo esto? ¿No? Y yo les contestaba, bueno, es que cuando me aburro dibujo y mentira. Y les dejaba un rato así en suspenso, se quedaban locos, decían, no, mentira, hay una chica que hizo con David Sur, se llama La Suerte, etcétera, etcétera. Pero eran segundos que me divertía mucho. Pero aparte de ellos, mucha gente, la gente de producción, o sea, no voy a poderme nombrar porque para comenzar no me acuerdo y segundo voy a dejar a alguien fuera de ley. Y se nos vayan a resentir, dices tú. De ley se vayan a resentir por ahí. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, tía. Hola, tía. ¿Aló? Hola, nana. ¿Cómo le haces llamar a mi sobrina? Eso no se vale. Claro, eso es como explotación infantil. Argolla. Hola, paz. Esa es ya gorra para guardarraya. Ya, muy bien. Listo, ha ganado la gorra. No fue el gollazo que se lo hizo, llamó. Le hizo llamar a la hija, pero bueno. Está bien. Lo hizo. ¿Para qué se tiene hijos? Sí. Claro. En este punto de la vida. Que trabajen, claro. Está bien. Tiene gorra La Paz desde Ibarra. Su En Ibarra voy a estar el 25 solito, pero... Ah, ya sabes, para que les dé la gorra. A ver si hacemos Otavalo. Otavalo está de hacer, claro, de una vez, para hacer algunas cosas interesantes. Y bueno, conversando, ya que se ganó la gorra mi hermana, me parece extraño el nepotismo que se maneja, el nivel de nepotismo que se maneja en este programa. Yo no entiendo, si no son las panas. Si no es el pana de uno... Es la hermana. Bueno, continuamos conversando. Decíamos que existe un montón de gente involucrada en un trabajo discográfico, en un trabajo como él. Me fui a volver que en realidad las personas que fueron al concierto tuvieron como la oportunidad de ver también una puesta en escena diferente, porque conjugó como muchos elementos en cuanto a lo visual, sí, lo estético. Es como también una de las estrategias de las que estábamos hablando, de cómo se logra que se den dos veces el Sucre, cómo se logra que esté tan en auge como y en tendencia guardarraya, es también proponiendo cosas diferentes, proponiendo cosas vanguardistas en medio de un sector donde tienes propuestas, millones de propuestas. Ahí hay que ir hablando cómo te vas diferenciando, y si bien es cierto, como tú decías, Álvaro, no existe una fórmula para guardarraya, creo que de esa no fórmula puede llegar a ser una fórmula. Sí, hay experiencias, ¿no? Y de eso aprendemos todos. toda la escena en su conjunto, pero sí, no deja de ser algo enigmático, difícil, algo que está en construcción, algo donde estamos involucrados todos, ¿no? Ustedes también como medios de comunicación, las universidades o las bandas, la gente que mete la plata, que organiza, el empresario, a veces se sataniza, ¿no? Entonces, ay, el empresario es el hijo de su madre, yo soy el artista. O sea, en algún punto tienes que coincidir, porque muchos de los grandes artistas, si no hubieran tenido un productor atrás, un empresario que crea en ellos, que invierta, que los apoye, no hubieran llegado donde llegaron. Y acá igual, o sea, acá hubo gente como Mane Núquez, que nos ayudó muchísimo en la coordinación, consiguió una gran pantalla donde pudimos proyectar unas imágenes bien chéveres, que nos dio una presencia escenográfica del Plautas. También estuvo, ¿cómo se llama esta chica? Anabel López, si es que no estoy mal el apellido, que nos ayudó con el vestuario, y así cosas, ¿no? Que normalmente yo vuelvo a usar gel después de 25 años. O sea, la última vez. ¿Cómo te hizo sentir? No sabes. O sea, la última vez fue mi primera comunión. Hasta más tiempo, o sea, como 30 años. Wow. Oye, pero los vestuarios también estaban chéveres ahí. Medio estilo lo comía, medio estilo. Y lo comía me mató. No, pero sí estaban chéveres y cómodos, porque claro, sobre todo para nosotros de tocar así con cosas muy pesadas es horrible, ¿no? Y estaban frescos. Sí. Y también dentro de todo esto hubo un concierto previo a los dos conciertos que se dieron, sí. ¿No? Y este concierto, aparte de ser el concierto para los medios, eso es que punto, normalmente se sí, hacen. Punto a favor del Sucre, ¿no? Que nos dio esa facilidad de hacer ese concierto. O sea, era como un ensayo también para nosotros. Matamos dos pájaros de un tiro porque fue como un ensayo general previo al concierto en ese momento, porque no sabíamos, o no sé si ya sabíamos que iba a haber el sábado, que estaba destinado, era una de los pagos pendientes de la gente del crowdfunding. No me acuerdo cuál era el valor, pero tú pagabas X valor y tenías, entre otras cosas, derecho a ir al concierto de lanzamiento de Guardarraya. Que era el concierto primordial, o sea, sí, exacto. Entonces ahí, y como te digo, y por otro lado, nosotros ya pudimos probarnos en escena con todo el repertorio, el vestuario todavía no, fue lo único que no usamos, pero de ahí sí toda la escenografía, las luces, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal estuvo ese concierto, Ana? ¿Estuvo ahí? Ay, bonito estuvo. Alaja. No, es que es como muy emocionante ver justo dentro de esos procesos de ser también partícipe de una u otra forma cuando tú te involucras con un proyecto y ver el resultado final siempre va a ser como... ¡Qué bacán! Satisfactorio en la medida en que esté bien realizado también, porque si es que estuviera mal no estuviéramos teniendo esta conversación así, tan de amor. Tan bacán. Sino que, claro, y me imagino también que eso también es parte del pensar una escena diferente dentro de los públicos, me refiero. O sea, que en un confronting digas que vas a tener como estos pases o un concierto y que tengas este concierto previo, también te pone como a la espera, decir, yo aporté esta parte para que esté este disco aquí impreso, para que esté en esta puesta en escena también. Y eso es interesante porque estamos en medio de una escena en que todo se está vinculando a los apegos, a las emociones en cuanto a marketing y estrategias comerciales. Y como tú decías, no es tan mal, siempre que sean sinceras con los públicos. Entonces, si tú presentas una oferta sincera en donde digan, esto es lo que estamos ofertando, ¿quieren? ¿Les gustaría? Bacán. Y ver ese resultado fue chévere a mí, y sí, fue como cuando el corazón se te hace chiquito. Cosita. Pues sí, una cosita. ¿Eh? Sí fue bacán ver eso. Qué lindo. Una cosa que igual hay que tener en cuenta es que para nosotros estar en donde quiera que estemos, digo, que bestia, estamos en las nubes, pero... Están. No, para nada. No andan en las nubes, pero están en algún punto, están. Sí, o sea, igual te tienes que pasar por algunas situaciones, ¿no? Es lo que siempre digo, aquí hay mucha gente que a veces se decepciona porque es como que tienen ese imaginario del rockstar, ¿no? O de que nos venden desde el norte, y eso acá no existe. O sea, nosotros, hay gente como el, por ejemplo, yo que sé, el Igor y Casa, el Franco Aguirre, o sea, verdaderas leyendas de la música, que siguen caminando, cogiendo un taxi, cargando sus amplis, porque acá es así la cosa, no es que viven en penthouse, son millonarios, ni nada que se les parezca, todo lo contrario, más bien es una situación ahí del día a día, de complicada, ¿me entiendes? Entonces también hay, o sea, yo me acuerdo conciertos de Guardarraya, uno en especial, que nosotros tocábamos una canción, acabábamos, y escuchábamos solo los tenedores, así en el plato, porque estábamos en un restaurante, nadie aplaudía, nada, o sea, solo... Y así regresar a ver al pan y decirle, dale otra, o sea, y también es... conciertos donde habían, no te exagero, dos o tres personas, uno justo aquí en un bar arriba del arbolito, que habían dos o tres personas, una de ellas era el Amaru, el amigo de nuestro de Guápulo. Y eso también es parte de, ¿no? Porque también hay esas personas que bestia, como cantan los prisioneros, o sea, de por qué no se van del país, o sea, porque, ay, no, mi arte nadie entiende y de una quieres hacer lo que yo propongo, tiene que ser muy exitoso, y si no es exitoso de un día para otro es porque no entienden mi profundidad y mi inteligencia. Sí, también hay que ir un poco humildes en eso y suave, ¿no? O sea, es un tema de irle dando, ¿no? O sea, realmente aquí creo que las bandas prominentes ecuatorianas, tanto de Quito, Guayaquil, Cuenca, han sido trabajos duros, arduos, de camello tras camello, como dices, de pasar de hambre, de pasar muchas cosas, pero son los que ahora en este punto, que claro, después de 17, 20, uh-huh. 25 años de trabajo, tal vez ahora también por la apertura de las redes sociales, de muchas cosas. Se ha visto también ya una mayor apertura para las bandas, ¿no? Y un mayor reconocimiento, porque realmente cómo llegamos a la música, muchos en la actualidad, cómo habrán llegado a la música de guardarrayos a través de las redes sociales, más que sea antes que sea un seguimiento desde hace años. Claro, ¿no? yo también llegué como ya tarde a la música de guardarrayos y eso hay que decirlo. Claro, yo creo que los que estamos acá en Quito y que hemos estado un poco más en la escena independiente, eso te iba a decir. Hemos visto a guardarrayos presentarse en el Parque El Arbolito cuando se hacían así las tomas. Ponte a diferencia de mi hermana que llama y que sigue a guardarrayos y todo eso. Yo me acuerdo que ya estaba maltoncita también cuando escuché la edad de merecer. Y ya estaba ya. Cuando escuché a guardarrayos fue como que de verdad uno dice, en ese momento dices, esto no va a ser de acá. Con otras bandas, yo me acuerdo que fuiste tú quien me pasó en verdad guardarrayos, tu mal influencia, como siempre, Aleja. Entonces, son como cosas que se iban transmitiendo así. Totalmente. Del amigo al amigo al amigo, y ahora es como que bacán poder usar las redes que supuestamente tienes con amigos y contactos para hacer la difusión. Diga. Con lo de las redes sociales, desde el 17 de noviembre van a estar en ¿cuántas plataformas? 61 plataformas, algunas de ellas que tengas ya identificadas. O sea, las clásicas, ¿no? Spotify, Apple Music, Deezer, etcétera. Pero, sí. O sea, yo también cuando dicen 61, yo conozco dos, creo. Yo pero, también, y son las que acabas de decir. Spotify, Deezer, ajá. Etcétera, etcétera. Apple Music. Netscape, no tiene YouTube. YouTube. Blockbuster. Y bueno, chicos, se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué les parece si nos despedimos y los dejamos con una canción más del disco de Guardarrayos, de este nuevo disco de Me Fui a Volver, mientras nosotros también nos vamos a volver al próximo martes de Margarita? La canción de Franco Aguirre, la número 12, Didascalia. Vamos con esa y con nosotros hasta el próximo martes. Gracias, chicas. Dios mediante. Adiós. Son así. Esto fue Martes de Margaritas.